estas son las mañanas en la X. Ahí estaban los Chainsmokers con Push My Luck. Según su personalidad, ¿cuál artista o grupo musical serían nuestros oyentes? Están contestando la pregunta a través de arroba la X más música. Martín dice, sería como un Prince. Bueno. Pero puedo pasar a un Juan Gabriel. Lo puedo entender, lo puedo visualizar. Solo genios en la vida de Martín. Sí, sabe. ¿Será un genio Martín? Yo creería. Yo creería también. O se tiene mucha fe, pero... Sí, puede ser también. Las dos, dice, vale. Laura Harry Styles para convertirme en Celia Cruz. Okay. Bueno, estas extremos. Sí. Bien, muy bien. Somos, dice, de extremos. Un poquito. Dice, sociopat, definitivamente Rage Against the Machine. Okay. Para invitarlo a una fiesta. Sí, claro. Nats, Alicia Keys. Ah, bueno. Sofisticación, elegancia. Hay tranquilidad, belleza, tranquilidad, hay inteligencia. Sensibilidad. Y Sol Quintero dice, hola, mañanas X. Sería Blondie. Es muy chévere. Que está, ¿sí?, con Heart of Glass. Ella es Sabrina Carpenter, sonando a las 9:16. Se ha dado a conocer los horarios de Stereo Picnic para este 2025. Ya hicimos un repaso por jueves, viernes fantástico. Uh-huh. Y llegamos, aterrizamos en el sábado. Aterrizamos en el sábado 29 de marzo. A ver. De 2025. Eso quiere decir en un poco más de 20 días. Arranca la jornada muy temprano a las 2 de la tarde con Melof, Las Mijas de Mari Río. Uh-huh. De María Río, agrupación folclórica de nuestro país. Está por ahí Cardelino y Felipe Orjuela, algo de cumbia alternativa, los hermanos Gutiérrez. Sí. Ellos también son electrónica. Uh-huh. Junto a Gali Galeano en el escenario principal. Ah, ok, tocará sábado. Más o menos temprano, a las 5. Sí, creo que ese es el horario que les ponen. ¿Tú te acuerdas? Creo que fue con Fruco. No, sí. Estuvo... Fue tardeado. Estuvo Alcia Costa, fue tardeado. Sí. Como dos años. Bien, entonces sí. Nietzsche sí fue en la noche. Ah, una fiesta. Sí. Los Petit Fellas estarán a las 5:30 de la tarde y después de ellos empieza Saint Vincent. Bien, 6:30, fantástica. Estará al tiempo con, y aquí mucha gente se va a dividir, sobre todo por el hype que, con el que vienen, Catriel y Paco Amoroso. Habrá que ver. Después a las 7:30 estará Nati Peluso desde Argentina. A las 8:45 escenario principal el proyecto Astropical, que es la mezcla entre Bomba Estéreo y Rawayana. Ya. De Venezuela. Uh-huh. Hay unos ojitos ahí a las 10 de la noche, un artista sorpresa que todavía no se ha anunciado. Ah, por horario, ¿será un electrónico? Puede ser. Además, es un horario 10 de la noche, importante para un sábado, entonces sí tiene que solito. Ser un nombre grande. Sí, no puede ser cualquier nombre, está solito además. ¿Será Prodigy? No creo. Ay, yo acabo pensando. Ellos pusieron en el lineup unos ojitos, el emoji de ojitos. Eyes wide open. Cualquier cosa. Exacto. Ojos, ojitos lindos. Después estará Beck a las 11 de la noche. Sí. Y cerrará la jornada, por lo menos mainstream, Justice. Uf, eso es una totacera divina. Así que sí, igual Beck también anunció, ayer fue la noticia, que se va de gira, aparte de esto, orquestal. Tremendo. ¿Cómo le va? El sábado también está bueno, así que bueno, vamos a seguir haciendo este repaso. Nos queda el día domingo en unos minutos. Por ahora nos vamos con esto que está cumpliendo a propósito 30 años. Se llama Where It's At, Beck. Justice estará en el Festival Stereo Picnic este mes de marzo en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Esta canción se llama Dance y pues está perfecta para estas mañanas X. Ojalá toquen estrés. Ojalá toquen todo. Cuando toquen eso, amigos, si llega a pasar. Si no estás, te llamo. Me recordarán. Sí, como en su momento les dije, cuidadito con Chemical Brothers. No me hicieron caso. Después, exacto. Ese cerebro a todos los que estuvieron ahí fue como, ha sido lo mejor que viste. Le dije, ah, bueno, te dije. ¿Quién no te hizo caso para regañarlo? No, creo que no me creían que iba a ser tan increíble. Cata se sorprendió y le gustó. Cata le encantó. Que eso sí. Me llenó el corazón. Desde ahí la perdimos. O la ganamos. O la ganamos. Más bien, un gran aporte. Vamos a viajar en el tiempo hasta 1996, porque un día como hoy, 4 de marzo, Blind Melon se disuelve oficialmente tras la muerte de Shannon Hoon. Ella es Billie Eilish y estaba pensando, Andrés Felipe. Cuéntamelo todo. Si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Uf, qué delicia, qué delicia, me encantaría. Pero tú sabes que tenemos que pensar en boletas, en tiquetes, en hospedaje, en la logística, todo. Para ahí. Ajá. Para ahí. No te preocupes. Okay. Que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué dices? Maravilloso. ¿Vamos? Vamos. Entonces, válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Escuchemos a Just Stone. Esto se llama You Had Me. Gran canción. Gran canción, el Keitra. Keitra, nada, es ahora 9 de la mañana, 46 minutos. Uno disfruta la vida. Gracias a ustedes, queridos oyentes, por sus opiniones. Sí, muchas gracias. Por las personalidades que han compartido con nosotros. Sí. Recuerden que tenemos pregunta del día y recuerden también que tenemos duelo. Más adelante, ajá, vamos a poner las dos canciones para que ustedes se miren a ver. Sí, ayer tuvimos la primera llave, ya tenemos la primera canción que avanza a la segunda ronda, es Billie Jean de Michael Jackson. Se fue lejos, ganó lejos, 78%. Sí, le ganó, ¿cuál era? Fast Car. Sí. Ay, sin piedad. Sin piedad. No hubo piedad ahí, no hubo piedad. Todas. Bueno, muy bien, vamos a hablar de comida porque la comida nos une, la comida saca lo mejor de nuestro país a nivel mundial. Lo hemos visto con la lechona, el mote de queso, el pan de bono, el sancocho. Colombia siempre ahí en los primeros lugares gracias a su gastronomía, pero esta vez vamos a ser un poco más grandes, nos vamos a expandir en la historia porque tú nos tienes los platos de comida y bebidas más antiguos de la historia. Si yo te preguntara a ti cuál crees que es el alimento más antiguo de la historia, ¿qué me dirías? El pan. Muy bien, estás muy bien en historia gastronómica. Anótate ahí 10 puntos y vamos por pan ahora. Pues bueno, según el portal Taste Atlas, que es mi fuente fidedigna y principal, bien, y yo te apoyo ahí. En materia gastronómica. ¿Sí? ¿Es el pan? Es uno de los. Explican que pruebas arqueológicas sugieren que las primeras civilizaciones practicaban la fermentación, la cocción y la conservación, pues hace ya miles y miles de años. Claro. Dice el comunicado, algunos de los primeros descubrimientos culinarios conocidos son el pan prehistórico, las bebidas fermentadas y los productos lácteos envejecidos, que hoy en día son quesitos. Los quesos. Muy bien. Ponen de manifiesto el ingenio de las antiguas tradiciones alimentarias. Entonces, según estos hallazgos, se registraron los siguientes datos. El pan es el alimento más antiguo de la historia. Vamos, Diana. 14, me merezco un pan. Año 14.600 antes de Cristo, imagínate. ¿Viste? Por eso es que es tan importante en nuestras vidas, Andrés, porque tiene ese gen que nos domina. La civilización se ha construido con base en el pan. No, no podemos alejarnos de él. Sostiene el pan, nos sostiene. Exactamente. Año 14.600 antes de Cristo, la gente ya estaba comiendo pan coco. No, mentira, no creo que existiera el pan coquito. Pero sí algún pan, no creo que haya sido muy rico, en serio. Uy, no, antes yo creo que no. Sí, porque es... mira, el horno era horno de leña. No, mentira, no estoy inventando una cantidad de cosas, pero pan el es pan. El pan debía ser muy seco y muy sin sabor. ¿Sería? ¿Tú crees? Yo creo que la sal siempre un sabor amargo. Bueno, dos, la cerveza, mira, año 13.000 antes de Cristo. Bien. Claro, procesos de fermentación. Sí, muy bien. Número 3. Este es interesante. Tamal. año 8000 antes de Cristo. Probablemente no lo conocían. ¿Pero así? ¿De cuál? Acabo de tener un déjà vu contigo. ¡Qué increíble! Por Dios, esto ya lo acabo de vivir. Así tal cual. ¡Ay! Tamal. El tamal, claro. Lo que pasa es que el tamal en sí, básicamente es una masa que está envuelta en una hoja y se conserva, ¿no? Entonces ellos, o las civilizaciones antiguas en el año 8000 antes de Cristo, hacían este proceso. Probablemente no sabía igual al que nosotros conocemos hoy por los diferentes ingredientes, pero ya se comía tamal tolimense, bien. No sé. Número 4, el vino, claro, sí, y eso también lo sabemos. Claramente. Año 6000 sí. antes de Cristo. Número 5, el aguamiel, ¿has probado? No. El año 6000 antes de Cristo. Es una mezcla de, como su nombre agua, bien miel. Indica, agua y miel, como okay. agua panela o agua de panela. Ah, okay, te entiendo. Es lo mismo, es una bebida refrescante. Sí. Número 6, los quesos. Okay, sí. Diferente tipo de maduración, año 5500 antes de Cristo. Número 7, aceite de oliva. Sí. También por esa misma época. Número 8, el yogurt, que tiene que ver con fermentado. Los procesos de lácteos y demás. Número 9, crispetas de maíz. En el año 4700 antes de Cristo descubrieron que si calentaban los granos de maíz estallaban. A cierta temperatura, estallaban y podían comerlo. Uh-huh. Número 10, fideos. En el año 2000 antes de Cristo. La sopita de fideos o arrocito con fideos. Del. La pega del arroz con fideos, amigos, me lo van a agradecer. Pues ahí está entonces. Ah, bueno. Los alimentos más antiguos de la historia, el primero de ellos, el más antiguo. El pan. El pan. El pan blandito. Abracémonos. Por favor, vamos por pan. Que está Rosalina, esto se llama Snap. Ahí estaba Caigo desde Noruega, la canción Slow the Show. Y entonces, vamos con nuestro enfrentamiento del día. Bien, okay, chévere. Vamos a poner las dos canciones para que ustedes hagan un ejercicio de reflexión. Luego de oírlas, pasen por nuestra cuenta en Instagram. Sí. Historias. Okay. Ahí tenemos la encuesta y voten por su preferida. Listo. Los enfrentados del día. Umbrella. Ajá. De Rihanna, tremenda canción. Sí, claro. La conocimos con esa canción. Importante canción. Contra. Contra. Smell Like Teen Spirit. De Nirvana. Bueno, dos polos opuestos casi. Sí. No, me gustaría ver cómo va la competencia. Bien, bien, bien. Yo la verdad pensé que iba a ser más trágica. Sí, como que una diferencia mucho más marcada. Digamos que está menos marcada que la de Billie Jean con Fast Car. Okay, bueno. Hay margen más de... Más corto. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escucharlas. Aquí está Rihanna. Ajá, ajá. Yeah. Rihanna. Ajá, ajá. Good girl.